daño, espero no sienta daño, pero no sé lo acelero. Aquí hay dos que usan sombrero para disimular los años. Hoy día me hago más fuerte para llegar a sus Se nota, acudieron a este llamado maravilloso y tenemos a una eminencia como al gran José Silvio Curbelo Fernández. Por sus inicios de los años 90, Curbelo fue uno de esos personajes que vino a Chile, y yo tenía 20 y algo años, y de verdad que era asombroso verlo, su profesionalismo, su dedicación, su talento, y eso de verdad que a uno le abre ventanas, le abre puertas, le abre caminos para continuar en esta senda, para decir sí, esto de verdad tiene sentido, esto sí de verdad vale la pena, y de verdad que es digno hacerlo, porque personas como él transformaron el canto del payador que venía desde el campo, lo transformaron en un arte sobre el escenario, y eso tiene un valor tremendo, junto al gran Pedro Yáñez. Y aunque el talento escaso, quiero que me escuchen bien, la vida se vuelve Edén, es justo que se asimile cuando digo viva Chile y viva Uruguay también. A su memoria sin par, este brindis hoy dirijo, porque como Allende dijo, yo no voy a renunciar a este verso popular que, como él entre la gente, es una voz consecuente que dignifica la vida, porque el pueblo no te olvida, compañero presidente. Lavo las copas más bellas y con vino del mejor brindo por ese cantor que vino de las estrellas. Lavo caminos y huellas por las que el canto pasara. Lavo mis manos, mi cara, mis culpas y mi conciencia para brindar por la herencia que nos dejó Víctor Jara. Brindaba él por las herencias. Yo también en el momento arranco del sentimiento un verso de la conciencia y lo pongo en evidencia. Digo a la reunión hermosa, tan profunda y amistosa, que hoy escucha esta guitarra, brindo por Violeta Parra y de Alfredo Zitarrosa. Queremos recibir a la chingalera. Un aplauso para ella, por favor. Estamos grabando acá para una pequeña intervención, porque de verdad fue maravillosa la concurrencia y nos vimos un poco sobrepasados con ciertas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a estar sobre el escenario, hacer nuestro trabajo acá desde la creación artística, y hoy tuvimos que hacer varias otras cosas en las que no tenemos mucha experiencia, pero están resultando bien, no se preocupen, están resultando bien. Así es que acá la tenemos, se quiso restar de algunas otras, pero sí va a estar acá presente en lo que viene ahora, que son los pies forzados. Ya la vamos a tener de pie, no solamente por la circunstancia, sino porque las mujeres siempre tienen que estar de pie. Ah, ¿ustedes creen que tienen que estar de otra manera? ¿De pie siempre? ¿O de rodillas? ¿Cómo? Por eso lo digo. No solo por las circunstancias, sino porque las mujeres siempre tienen que estar de pie. A eso me refiero, por favor. De verdad que no se entiende. No, pero ¿cómo? ¿De qué manera lo digo entonces? Hay un dicho que dice de pie, nunca de rodillas. O sea, no le gusta de ninguna manera. Bueno, vamos con los pies forzados entonces. Bueno, mientras suena la guitarra, explicarles, el pie forzado es común en casi todos los países donde existe la improvisación, ¿no? La paya está presente en todos los lugares en los que compartimos el lenguaje, y una estrofa, que es la décima, que la heredamos también con el lenguaje que llegó desde Europa, desde España precisamente, y que acá en el sur de América, Argentina, Uruguay, Chile, se llama el pie forzado. En otros lugares tiene otros nombres, así como la paya también tiene otros nombres. Nosotros somos payadores acá en el Cono Sur, y lo que hacemos es la paya o la payada, ¿no? Como en el Río de la Plata, Uruguay y Argentina. En otros lugares se llaman repentistas, troveros, trovadores, decimistas, decimeros, en fin, distintos nombres. La estrofa es exactamente la misma, lo que cambia es la forma como se canta y los instrumentos que acompañan ese canto. En Chile lo hacemos con guitarrón o con guitarra. En el Uruguay y en la Argentina lo hacen con la guitarra, el son de la milonga, ya ustedes lo han visto. Y hay otros lugares donde los países, donde los payadores, donde los repentistas no tocan instrumentos, solamente improvisan y tienen un grupo de músicos que los acompañan. Vamos con el guitarrón solamente. Sí, por favor. Entonces, ustedes tienen que darnos el pie forzado. El pie forzado es una frase con la que nosotros estamos obligados, forzados a terminar nuestra improvisación. Pero esa frase tienen que proponerla ustedes. ¿Cómo dice el primer pie forzado? ¿Quieres partir tú, Chicanera? Bueno. Ya, el primer pie forzado para la Chicanera. ¿Cómo dice? Allá hay uno. Por fin me llegó el Borgoña. Por fin me llegó el Borgoña. Yo lo voy a acompañar con mi guitarra. La justicia es la tortuga. La justicia es la tortuga que no mira y que no piensa. Ya que hay tantos sinvergüenzas que se ha lanzado a la fuga. Y con esos pies de oruga se olvidan de la rencilla. Por eso Chile no brilla, y les reitero esta vez que hoy la cárcel no es donde está Lucho Hermosilla. Le toca a Moisés, vamos. Uno facilito para mí, por favor. Siempre se lo lleva. Y septiembre se lo lleva, ahí está. Vamos a ver. Pero al fin pagó su costo. la décima con la cueva. Ahí estaba esto. Quiero aclarar una cosa, ¿no? Que en el Uruguay prácticamente no se usaba el despliegue forzado, ni en Argentina tampoco. Muy poco. Muy poco. Pero después, cuando empezaron a ir los hermanos chilenos y otros países, intentamos adoptar. Así que parte de la siembra de ellos también. Esto. Así como nosotros trajimos alguna cosa, ellos han llevado mucho y nosotros la hemos tomado y lo hemos aprovechado. Por el canto. Es especial por el canto y por el verso a capela. Y porque esta vieja escuela hoy nos cubre con su manto. Es especial el encanto hoy aquí en la sala y cal. Porque arrecia un vendaval de canto y de tradición, con milonga y guitarrón, esta noche es especial. Sí. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. ¿Y el otro? ¿Y había otro ahí? Que se siente. Gracias. calle forzado extra para José Curbelo? Los versos de Cita Rosa. Los versos de Cita Rosa, y allá hay otro. ¿Cómo? Es lo mismo, ahí está. Los versos de Cita Rosa o Viglietti con Cita Rosa, por ahí está. Mira. Hay dos ideas que son muy parecidas. Los versos de Cita Rosa o Viglietti con Cita Rosa. Vamos a unir ambos versos, porque la unión es la fuerza, la que en el alma conversa y que aúna los esfuerzos. A que no queden dispersos, yo pienso que así es la cosa, y en esta reunión hermosa, bajo el amparo de Dios, hoy vamos a unir los dos a Viglietti y Cita Rosa. Para brindar por Violeta hay que abrir un botellón de Portezuelo o Quillón Boston de ancestral receta. Con esa alquimia secreta se deben llenar las jarras y entre cuecas y guitarras y versos que la piel crispan brindar porque ella es la chispa del alma de nuestras parras. A ese verdadero amigo, ocaso en el horizonte, generosa flor del monte, lo invito a brindar conmigo. Es mi cómplice y testigo en el fracaso y tropiezo. Si esquivo se torna el beso, es quien me enseña a volar y quien me hace levantar cada vez que me tropiezo. Lope de Vega brindó con décimas muy galantes y don Miguel de Cervantes con ella un siglo alumbró. Quevedo la convirtió en enseñanza y escuela. Góngora la hizo su escuela y Calderón de la Barca fue un gran timonel del arca de la décima espinela. ¿Qué décima hizo Chaparro hablando de los poetas que le ha salido perfecta así como yo le narro? Y en realidad hoy agarro el rumbo más claro y bueno en este mismo terreno y aunque sea repetido, nuevamente decidido, brindaré por los chilenos. Vamos a despedirnos ya nosotros como bailadores, porque después viene la fiesta huequera. Estamos un poco cortos de tiempo, sí, son las 10 y media ya. Sí, corto de tiempo y despacio. Son las 10 y media ya casi, ¿no? Sí. No, bueno, son las 10:29, son las 10:29, sí. Sí, vamos entonces a otra faceta que es el banquillo. Vamos a hacer un banquillo. Ustedes tienen que darnos una pregunta para bien amplia, que tenga posibilidad de varias respuestas, porque precisamente esa pregunta que ustedes nos dan va a tener cuatro respuestas distintas. Este juego ya es en cuarteta, no es en décima, es en estrofa más pequeña. Entonces, ¿quién tiene la primera pregunta de la noche? Hay una mano alzada. ¿Por qué el cangrejo es inmortal? ¿Por qué qué? El cangrejo es inmortal. ¿Por qué el cangrejo es inmortal? ¿Por qué el cangrejo es inmortal? Sí, vamos a hacer más preguntas. Vamos de una. Una primero. No, está bien eso, porque el cangrejo es inmortal. Después vamos a pedir otra. Sí. ¿Por qué el cangrejo es inmortal? Yo voy a empezar respondiendo. Ya. Eso lo responderé, la respuesta es muy sencilla. Él es inmortal porque es cómplice de Hermosilla. Tiene cuatro respuestas de uno. Thank you. cangrejo creyente. Es un cangrejo creyente y esbozó una oración tierna, rezándole al Padre Eterno, encontró la vida eterna. ¿Qué ¿Qué pasó con el músico Porfirio Díaz? porque no todos los días uno tiene la suerte de fallar con grandes maestros, como son los tres maestros que están aquí hoy en el presente. Manuel Sánchez, que es mi maestro, Moisés Chaparro, que es mi amigo, mi compañero, mi hermano, y también ha dado maestría sobre mi persona, y maestro José Curbelo, para aquí voy a decirte, ustedes ya lo vieron. Así que muchas gracias. ¡Bravo! Podríamos cantar unas cancioncitas así de manera libre. Sí, Curbelo. Y Peña con.